Muy buenas tardes, amigos oyentes. Empezamos un programa más de opinión aquí en Radio San Borja, líder en peruanidad, 91.1 FM. Y como todos los miércoles de la semana, vamos a hablar un poco sobre la política y la coyuntura nacional. Pero antes que eso, vamos a hablar un tema bastante interesante que para muchos candidatos quizá también les va a resultar de suma importancia, que es la situación de la publicidad en nuestro país, un tema que en realidad a mí me agrada bastante y que a muchos oyentes quizás les resulta bastante interesante. ¿Cuánto es lo que se ha invertido en publicidad en nuestro país? ¿Cuánto es lo que actualmente las empresas vienen invirtiendo en publicidad? Y ahora, más que todo, en las campañas electorales, ¿cuánto de los candidatos y qué candidatos están invirtiendo en publicidad? Para esto hemos invitado al señor Eduardo Ceferino, quien es gerente general de Central Mediática SAC, quien nos va a responder justo a estas preguntas. Muy buenas tardes, Eduardo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. He dispuesto a compartir con todos los oyentes y contigo también este tema que es muy interesante y a mí también me apasiona. ¿Cuánto ha crecido económicamente la inversión publicitaria en nuestro país en este año? La inversión publicitaria viene creciendo alrededor de los últimos 4 o 5 años en una tendencia de más o menos 15 a 20%, ¿no? El crecimiento, que es un crecimiento bastante importante para considerar en lo que es la historia de la industria de la publicidad, ¿no? Y bueno, hay factores que se están presentando en este momento, en el momento del tiempo de hoy, que no habían ocurrido nunca, digamos, en la historia, ¿no? Para digamos, nuestro país, desde que de alguna forma apareció, incursionó la publicidad, ¿no? Entonces, creo que esa situación es importante porque se están dando justamente un momento en que aparecen nuevos medios, medios que se van consolidando, tal vez como el internet, elementos nuevos de publicidad que van apareciendo en el contexto urbano, ¿no? Estamos encontrando una Lima o un Perú que está modernizándose, y también un usuario, que en este caso somos nosotros, que cada vez está más informado y cada vez como que va buscando de alguna forma algo que se adecue a su personalidad, a su gusto, ¿no? Todo eso tiene que ver justamente con este incremento de la inversión publicitaria, porque las empresas están cada vez buscando más a esos nuevos clientes y están buscando cada vez de conectarse más, de una forma más sólida con ellos, ¿no? ¿Y cuáles son los sectores económicos que han tenido mayor movimiento en inversión publicitaria en este año? Dentro de ese 15 o 20% que se está creciendo en los últimos 4 años, año a año, se dan rubros como, por ejemplo, las telecomunicaciones, las finanzas, rubros de consumo masivo con los alimentos y bebidas. Y bueno, esto tiene una explicación, ¿no? En este crecimiento en el cual estamos encontrando en los últimos años, está permitiendo que la gente pueda tener una visión de una mejor calidad de vida, ¿no? Y eso está relacionado directamente, tanto como con los productos de consumo, básicos de alimentación y bebidas, pero también con accesorios que de alguna forma representan esa imagen, ¿no? Tanto en las telecomunicaciones y también con el aspecto de cómo adquirir esos recursos, que son a través del sector financiero, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, que en el sector financiero se está de alguna forma también ya ubicando en el aspecto de la segmentación a diferentes grupos de públicos, ¿no? Por ejemplo, estas estrategias que se están orientando a través de las microempresas, pequeñas empresas, tanto también a nivel Lima como a nivel, las principales ciudades con las cajas mutuales, ¿no? Que también de alguna forma están desarrollando sus propias estrategias publicitarias con de alguna forma adecuado a sus propios a la cantidad de recursos que tienen, pero que son sectores que están teniendo mucha dinámica, ¿no? Mucha dinámica tanto en la inversión publicitaria como en los mensajes. Estamos viendo en los medios, tal vez como en la televisión, como en la radio, mensajes que están apelando a principalmente algo que quería comentar que va en paralelo a la parte de la inversión publicitaria, que es cómo se está desarrollando las estrategias publicitarias. Es decir, hasta hace unos años nosotros veíamos, por ejemplo, en la televisión o en la radio, una forma de publicitar que simplemente estaba con denotar los ciertas diferencias o ventajas del producto y una cierta imagen, ¿no? Ahora lo que se busca netamente con una idea es que netamente el producto posicione, o sea, diferencie, ¿no? Y los sectores estos que estamos hablando, tanto como la banca, como las telecomunicaciones, las marcas principales, están invirtiendo mucho justamente en eso, ¿no? Entonces los resultados son públicos de alguna forma que generan una mayor preferencia en, de alguna forma en validar, digamos, lo que representa para ellos esa marca o esa imagen a la hora de mantenerse fiel, digamos, en el consumo de ese producto o servicio, ¿no? Como tú bien lo habías mencionado, actualmente la publicidad está yéndose por segmentos, está segmentando bastante, y eso uh-huh. también se nota, creo que también, como en Estados Unidos, creo que está ocurriendo debido a la gran cantidad de canales de televisión, la gente ya no presta mucha atención a un canal determinado. Así es. Sino que ve un canal y ya tiene en realidad poco tiempo de hacer el zapping, y cuando hace, trata de evitar en la mayor medida posible los anuncios publicitarios, ¿no? En todo caso, así ¿cómo es. Eso se está presentando en nuestro país? Justamente un poco como te comentaba, la historia del tema relacionada con la publicidad, cuando en algún momento la inversión que se hacía en publicidad estaba relacionada con, digamos, ofrecer las diferencias del producto y determinadas ventajas. Cuando se empezó a, digamos, a debilitar justamente esa técnica, ¿qué pasó en realidad? La inversión publicitaria cada vez aumentaba, pero el retorno que se hacía de alguna forma en el consumidor no tenía una correlación. Es decir, el consumidor ya no creía mucho y no se dejaba mucho llevar por ese tipo de publicidad en el cual simplemente marcabas características. Se pasó de ahí a lo que ahora nosotros denotamos la parte de diferenciación o posicionamiento. Es decir, el producto tiene que poner algo en la cabeza de la persona con la idea y el mensaje que lleva en los medios, en el cual la persona logre retener y recordar esa idea de valor. Ahí es donde aparecen justamente las segmentaciones y las diversificaciones, que eso pasa ahora a nivel todo tipo de producto o recurso que llega al consumidor, y los medios son parte de eso. Tanto así que nosotros vemos que en realidad cuando queremos consumir algún tipo de medio, primero buscamos algo que se adecue a nosotros, sea en la televisión, sea en la radio, sea en la prensa, sea al consumir cualquier tipo de producto. Ya está dentro de nuestro patrón de consumo, del consumidor, digamos, no solamente Perú, que es una tendencia, digamos, global, ¿no? Que es justamente el cual empezar a diferenciar y medir. Entonces, el patrón de que toda persona que de alguna forma busque publicitar y busque de alguna forma llegar a un consumidor, tiene que primero tratar de buscar un punto, un camino que sea el más directo que lo que existe en el mercado o la competencia. Entonces, ese es un patrón que ahora en la publicidad tiene que partir, y nosotros lo vemos justamente como tú decías en la oferta en Estados Unidos, lo vamos a encontrar en Perú y lo vamos a encontrar en donde se vaya desarrollando un mercado, ¿no? Y en nuestro país, ¿cuál es el medio que más ha crecido en inversión publicitaria? El medio que más ha crecido es el sector de la publicidad exterior, y justamente por el aspecto de la flexibilidad de poder encontrar un patrón en el cual estamos encontrando una Lima que está creciendo, se está modernizando y está teniendo justamente un espacio para que la gente pueda ver los mensajes, ¿no? Y lo que busca justamente todo comunicador es tratar de llegar lo más rápido posible y de alguna forma que también esté con una frecuencia en la cual permite conectar la marca con el consumidor. Entonces, la publicidad exterior viene creciendo en los últimos años a un patrón el más alto de un 15%, ¿no? Y esto se está dando tanto en Lima como a nivel en otras ciudades, justamente también por el aspecto de descentralización y crecimiento económico que se están dando en otras ciudades, ¿no? Entonces, yo creo que ese aspecto, como conversaba hace un momento, de poder desarrollarse en cualquier espacio urbano, permite justamente un aspecto de diferenciación y de diversificación. Es decir, si yo quiero llegar a gente de determinada zona, Miraflores, San Borja y San Isidro, puedo diferenciarlo con la publicidad exterior, o si lo quiero más bien cercano a otro distrito, ¿no? Tal vez eso no se puede hacer todavía con la publicidad señal abierta o determinadas tal vez con determinadas radios uno puede especificar a lo mejor con un tema musical un tipo de identificación que uno tiene con gustos, pero no por zonas, ¿no? Por ahí va el crecimiento, por ahí va un factor de crecimiento que sea en el... Bien, Eduardo, tenemos que ir a una pausa y con este interesante tema retornamos luego de los comerciales, amigos.